MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Ya estamos listos para una transmisión aquí en la que compartiremos buen material el día de hoy. Estuve checando por ahí algunos materiales y bueno, vamos a dar la tarea de checar el álbum de War Riot, su álbum número 2. Es un álbum que la verdad yo nunca he escuchado. Condition Crítica, la condición crítica de War Riot. Este álbum que lanzaron por allá por el año de 1984. Es el que siguió después del lanzamiento del Metal Hell, donde viene ya saben ustedes la de el tema de ven a sentir el ambiente, ¿no? Come and Feel the Noise, que fue todo un éxito para War Riot. Entonces hoy vamos a darnos la tarea, ¿no?, de empezar a conocer un poquito más de su segundo álbum después de ese álbum exitoso del 83. Vámonos con ese del 84 para ver qué hizo War Riot después de ese gran éxito que lanzaron, llamado Ven a Sentir el Ambiente. Y bien, empezamos por acá, ya listos para compartir con la audiencia. Vamos a checar nuestro WhatsApp, ya saben, la banda se conecta por WhatsApp y podemos ahí colaborar. Alexa ya anda por ahí, Alexa, vientos, y mi buen amigo Mitra también que anda por ahí, dice hola, buenas noches, y ya me pongo a compartir. Voy a poner a compartir la transmisión, Mitra, para que se ponga acá en contacto también con su audiencia, porque también Mitra tiene un chat oficial de Metal Blood que también suele activarlo los fines de semana y también cuando tiene algunos eventos por ahí por su cuenta la activa para que la banda también comparta ahí y socialice, ¿no?, principalmente, ¿no?, ya saben. Acá José, sí que se llama José, dice, escuchando la casa, vientos José, qué bueno que andas por aquí. Bueno, nos vamos a aventar una hora de puro rock. Bueno, sí tengo unas tareitas por ahí que tengo que hacer. Y vamos a echarnos una hora, ¿no? Pero vamos a ponerla intensa. Vamos a darle la primera rola acá de War Riot de este álbum. Condition Critical. El cuarto álbum de la banda de War Riot, editado en 1984. Por Pasha Records. Este es el primer LP lanzado después de su exitoso Metal Hell. Escuchemos un poco de ese material y vamos a detener esto y vámonos con el primer tema, Sink of the Times, War Riot. Vamos a escuchar este primer material y esto dice así. Radar. of the Times. Escuchamos el tema Sign of the Times de Quiet Riot, de su cuarto álbum llamado Quiet Riot 2. Más bien Conditional Critical, pero también es conocido como, más bien es como Quiet Riot 4, ¿no? Se llama Condition Critical el disco. Estamos acá escuchándolo. Vamos a leer un poco acerca de este material. Condition Critical es el cuarto álbum de la banda Quiet Riot, editado en 1984. Es el primer LP lanzado después de su exitoso Metal Health. Dice aquí, este álbum no fue tan exitoso como su predecesor, ni en cuanto a la reacción de los fans, ni en cuanto a ventas, a pesar de que ha vendido más de 3 millones de copias. Alcanzó el puesto número 15 en la lista de los álbumes Billboard de Estados Unidos. Es famosa la lapidaria reseña de la revista Rolling Stones acerca de este LP, la cual constó de dos palabras: condición terminal. Como que ya se estaba acabando Quiet Riot, ¿no? Pero pues bueno, Quiet Riot siempre ha sido una buena banda, ¿no? Ese disco de Metal Hell fue el más exitoso. Pero lo que tiene esta banda es de que en vivo sonaban como sonaba la grabación, sonaban bien cañón. Y es lo que me sorprende, lo que me sorprende de Quiet Riot al verlo en sus videos en vivo, cómo sonaban igualito, ¿no? Sonaban muy bien. El vocalista cantando también, así como se oye en la grabación, ¿no? Bastante chido, bien afinado y toda la onda. Y acá dice, una o dos horas se agradecen, dice José. Bien, entonces José, hoy vamos a lanzar una oreja, muchachos. Una hora de la casa del rock. Y Mitra, pues ya activó el chat oficial de Metal Blood. Bien, entonces Mitra por acá, por ya activarlo. Y hasta mandó un mensaje por ahí, vamos a ver lo que dice Mitra. Pero déjeme bajarle por acá. A ver qué dice Mitra. No dice nada. Bien, luego por acá Alex Trasher. Dice, saludos Arturo, saludos a todas y todos los rockers de la Casa del Rock. Aquí, prendidos como siempre. Disfruten la buena música, su cuate Alex Trasher. Vientos Alex. Sí, prendidos como siempre, ¿no, Alex? Así debe de ser. Tener buena actitud. Saludos y buenas noches Arturo, Alexa, Fabián, a la Tomandancia y a todos los radioescuchas conectados. Vientos Luis Lobo, que andas por aquí. Y también Alexa dice, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock. Aunque sea una hora, es muy, muy buena para escuchar buena música. Sí, hoy es una oreja, muchachos. Hay unas cosas por ahí pendientes que tenemos que hacer. Y pues bueno, vamos a compartir una horita de música. Vamos con el segundo tema de esta banda, de esta banda llamada Quiet Riot. Con uno de sus temas más conocidos, ¿no? Que también es un cover. Creo que es de Sly también. Mama, we're all crazy now. Como que algo así como que mamá, todos estamos locos, ¿no? A ver, vámonos con esto. Vamos a regresarle. Y esto dice así. Is he stable? No. What are his vitals? GV 220 over 40. Pulse 110. Take that thing off his face. All right, let's get him an IV. G5 WTKL? Yeah. Right, we haven't got time. Let's get him an OR. Oh. Mama, we're all crazy now. Mama, we're all crazy now. Mama, we're all crazy now. Quiet Riot. Segundo tema del álbum Condition Critical. Y por acá, este es un tema que es de la banda Slide, ¿no? Ya saben que Come and Feel the Noise es de Slide. Y ellos le hicieron el cover, le hicieron la versión. Y es la versión, ahora sí que es el tema más exitoso, ¿no? Este, de Quiet Riot. Y es una versión que hicieron de un tema de Slide. De esa banda también inglesa, ¿no? Slade, una banda británica que pues tiene también buenos temas, ¿no? Próximamente haremos también un especial de Slade, ¿no? Es una banda también ruda y chida, muy rockera. Y bueno, por acá, entonces seguimos por aquí compartiendo material. Y Ruth, por ahí también está ya Ruth, ya por aquí conectada en el chat oficial de Metal Blood. Bien, entonces Ruth, qué bueno que andas por aquí. Y dice Alex, gracias Luis Lobo por los saludos, también abrazos para ti, a Alex Trasher, ese que se llama José, y todos los amigos que están conectados, el buen Mitra también, dice. Y por acá Mitra dice, quiero pedir en memoria a Ignacio López Tarso alguna de estas canciones. Yo no sabía que se había ya muerto Ignacio López Tarso, estaba checando por acá. Wikipedia todavía no está actualizado, pero ya aquí hay unos mensajes por ahí que sí dicen que ya falleció Ignacio López Tarso hace algunas horas apenas, ¿no? Dice, tremendo actor mexicano, que hizo grandes películas. Y pues bueno, pues dejó un gran legado también Ignacio López Tarso con esas películas tan memorables, ¿no? Acuérdense de todas las participaciones, ¿no? Que tuvo Ignacio López Tarso también durante su vida, ¿no? Haciendo... no sé, películas, haciendo teatro, haciendo telenovelas, ¿no? Telenovelas. Muy activo, ahora sí que hasta el final. Un gran actor y pues gran artista, ¿no? Entregado ahora sí que con pasión a su vocación, y eso es muy padre. Entonces Mitra nos ha pedido un tema, vamos a ver Mitra, a ver cuál, la que caiga o qué. Vamos a poner esa de Misteriosa de la Castañeda, ¿no? A ver, ahora tú dinos cuál. Y también Luis Lobo ya también estaba acá compartiendo un material. Y a ver qué. Bien, entonces vamos a buscar ese. Vamos a buscar ese material que nos pide Mitra. Ahora sí que como una especie de memoria, ¿no? A López Tarso. Por su más reciente partida. Dice, pues por mí todas, dice Mitra. Bien, pues vamos a darle con el tema de Misteriosa de la Castañeda. Y ahorita comentamos un poco más acerca de Ignacio López Tarso, a ver qué nos comparte la banda, ¿no? Vámonos, Misteriosa de la Castañeda. Misteriosa Misteriosa, la castañeda de Sorbo en Servicios Generales 2 del año de 1992. Este tema que nos comparte Mitra. Mitra por acá dice: Misteriosa de la castañeda, dice. Dice: Canciones por esa muerte que un día nos va a tocar, dice Mitra. Bien, entonces Mitra. A la memoria de Ignacio López Tarso, dice Mitra. Y por acá, ese que se llama José dice: Con la muerte de López Tarso ya deben de estar circulando los memes de Chabelo y su inmortalidad. Justo hoy también se cumplen años de la muerte de Rita Guerrero. Sí, fíjate. Qué coincidencia, ¿no? Se van grandes artistas en esta época, en esas fechas. Marilena, saludos Marilena, qué bueno que andas por acá. Ya tenía rato que no te veíamos por aquí. Esperemos que pidas material, Marilena. Ya sabes que aquí estamos para compartir los materiales de la banda. Y Don Anin dice: Hola Arturo, dice, mi perrita le contesta a tu perrito del fondo. Saludos, acá estamos ya escuchando. Ah, la escucha. Fíjate, tu perrita, sí se contestan, fíjate que... También tengo una perrita, es la que está acá de escandalosa. Una perrita de esas chiquitas. Y este... Pues ahí está, fíjate, se comunican acá por internet. Y René dice: Saludos, abrazo y saludos a todos los que dicen... ¿Qué? Los que se dicen de la casa del rock, dice. Yo acá con Don Anin bajándonos la calor, dice, con unas Kawasakis. Yo también tengo una rola que le hubiera gustado a López Tarso. Que se pusiera en la... ¿Qué? Yo también tengo una rola que le hubiera gustado a López Tarso que se pusiera en la casa del rock. Moonspell, Alma Mater. Otra la lanzamos. Ay, sí, Santa Rita Guerrero, dice Mitra. Patrona de los oscuros y góticos. Bien. Pues vamos a compartir un material que nos comparte Lobo. También un tema que se llama Out of the Black de Queensryche. Vámonos con esto que nos comparte Luis. Esto dice así. Oh, Out of the Black, Questreach o Questreach, algo así. Qué buena canción, no manches, suena bien chida. No hace falta más escuchar más material de esta agrupación llamada Questreach. Vamos a leer acá qué nos dice en Wikipedia. Dice, Questreach es un grupo estadounidense de heavy metal y metal progresivo creado en 1980 en Seattle, siendo pioneros del metal progresivo junto con Fate's Warning y Dream Theater. El grupo ha editado un EP y 11 álbumes de estudio, y hasta la fecha continúa haciendo giras y grabando material. Bien, qué chido el material que nos comparte Luis. Recordatorio para Rita Guerrero, dice Luis. Gran cantante Rita Guerrero, que dejó un gran legado, ¿no? También aquí con su proyecto llamado Santa Sabina, ¿no? Con todos sus camaradas con los que creó esa agrupación tan buena, en la que era una banda de tremenda calidad, ¿eh? Yo me acuerdo que llegué a verlos también por ahí en algunos conciertos. Y sí, yo por lo regular, pues yo siempre andaba pues ahí observando las bandas, a ver cómo ejecutaban. Y cuando vi esa banda, se me hizo una banda que ejecutaba muy chido. Tenían una calidad muy cañona. Seguimos por acá. Y René dice, ella también tiene su tema que dice que le hubiera gustado a López Tarso escuchar acá en la Casa del Rock, o que se pusiera el material acá en la Casa del Rock. Vamos a buscar ese material y lo compartimos. Vámonos con el tema llamado Alma Mater de la banda Moonspell. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Alma Mater, vámonos con Moonspell. Y esto dice así. ¡Alma! ¡Alma! ¡Alma Mater! Escuchamos el tema Alma Mater con Moonspell de su disco Lisboa Under the Spell del año 2018. Qué tremendo power de esta banda, bien cabrón. Qué rola tan buena, amigo. Como dice René, a López Tarso le hubiera gustado escucharla acá en la Casa del Rock. Pues ya sonó como un homenaje también, ¿no? René. A López Tarso. Ese tremendo artista mexicano. Y es muy famoso por muchas películas, ¿no? Ya saben, la de Macario de 1960, El Hombre de Papel de 1963, El Gallo de Oro de 1964 y muchas más, ¿no? Pero esa de Macario es una de las chidas. Una película bien cañona, ¿no? Para la época. Y y hay por ahí una versión de la película, pero ya a color, ¿no? Que por ahí un joven mexicano le hizo esa modificación a la película. Y también se ve, bueno, yo vi una parte y sí se me hizo bien, ¿no? Pero como que la de blanco y negro como que mantiene esa esencia así como mística, más oscura, ¿no? Y más relacionada con el tema, ¿no? De la muerte. Algo muy cañón. Bien, pues seguimos por aquí. Este buen Luis Lobo dice: por cierto, Moonspell tocaron ayer viernes en el Circo Volador y nos los perdimos. Nos lo perdimos. Y la verdad que está bien cabrón. Ahorita escuchando esta rola en vivo dije: no mames, qué potencia, qué banda tan cabrona. La verdad es una tremenda agrupación esta de Moonspell, ¿eh? Me acuerdo que Fabián, ya por aquellos años 90s, cuando andaba ahí, principios de los 90s, andaba acá escuchando acá sus materiales, sus cassettes. De repente Fabián se armaba de material acá bien chido, ¿no? De bandas acá europeas, así de lo más nuevo que surgía. Y dentro de una de esas bandas era Moonspell, una banda acá pesada, que se nos hacía bueno, ¿no? Y a Fabián le gustaba mucho también en Moonspell. Y yo veía, digo, no, pues es una banda que no mete muchos solos, porque estábamos acostumbrados, ya saben, a los solos acá de guitarra bien intensos. Pero pues acá ellos no, ellos iban más acá por la onda densa, más pesadona, y pero con las voces acá muy, muy salvajes, ¿no? Se me hacían buenos, creaban unas atmósferas muy chidas. Y esta rola que compartimos está bien potente, muy chida. Dice, Macario es la neta, dice, curioso, Macario es una obra de contexto mexicano. No obstante, su autor de origen alemán, que conocía muy bien el folclore mexicano. Fíjate qué chido, Mitra. Es interesante eso que nos compartes. Y pues seguimos por acá. Dice, este año ya cumplen 30 años los de Moonspell, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿O quién, Mitra? ¿O quién René? Moonspell, digo, sí, Moonspell cumple 30 años. Fíjate, ya tienen un ratón. Una buena agrupación esta de Moonspell. Bien, pues seguimos. Vamos a escuchar acá a nuestros invitados del día de hoy, que van a sonar hasta fresitas ahorita después de haber escuchado a Moonspell. Vámonos con Perry All Night, Quiet Riot. Esto dice así. You will be all right, dear. You know how we hate leaving you alone. Don't worry, Mom. Everything will be okay. I'm a big girl now. Well, take care, dear. Now look after the house and don't make a mess. Everything will be fine, Mom. Don't worry. Bye. Bye-bye. Goody! Which one do you want to play first? Yours. Oh, boy! Hey, I've got a great idea. What? Why don't we have a real party? Okay. Let's send out for pizza. Pizza? Great! Oh, but don't get any anchovies. I don't like them. Okay. Or mushrooms. Sandy's Cafe. You're having a party? Okay. And we want some pizza. No anchovies, medium. With tuna fish and meatballs. Okay. Saludos para Susana, que está presente escuchando desde los rumbos del Molinito. Saludos, Susana. Party All Night, Quiet Riot. Estamos escuchando su cuarto álbum de Quiet Riot, lanzado en el año de 1984. Bien, estamos por acá. Nos comentaba René por acá, dice: la película de Macario tiene como 50 años. Ya hice la cuenta, René, casi son 63 años. Y Alex Thrasher dice: aquí. Sí, Arturo, una rolita muy diferente, pero sé que hace se me hace ruda y agresiva en su género, pero súper original. En particular, a mí se me hace muy chingona rola. Tiene unos guitarrazos, violinazos y tamborazos muy exclusivos que la hacen ruda, aparte de la letra, ¿no? Es una composición que te hace sentir algo chingón, dice. Escuchen la musicalización. La rolita es Devil With Down de Georgia, el diablo bajó a Georgia, con la banda de Charlie Daniel. Vamos a compartir este material que nos comparte Alex Thrasher. Bien, entonces Alex Thrasher, sí, vamos a poner ese material. Lo escuchamos. Esto dice así:

Y su video está muy bueno, hecho con animación stop motion. Muy recomendable, como cuentan la historia del video. Sí, es una historia donde se avientan un duelo, ¿no? De violinazos. Entre el diablo y un músico que toca el violín. Mano a mano. Por acá nos decía, a ver, Alex Tracher. Por acá estás, Alex, sí. Dice, acá también Alex nos dice lo mismo. Dice, existen otras versiones de esta rola. Y una de ellas es, una de ellas con la cantante Lynn Anderson. Por cierto, muy buena. Pues es una buena rola, ¿no? Se oye bastante chida la música y muy interesante la letra, ¿no? También, ¿no? Bien, acá Mitra dice, están chavos los de Moonspell, dice. Nada más llevan 30 años de trayectoria. Bien, pues por acá seguimos. Un saludo para Esmeralda, que acá me pregunta algunas cosas. Y a ver, pues seguimos por acá. Vamos a seguir compartiendo material. Recuerden que hoy es una oreja de transmisión, muchachos y muchachas. Hay unas cositas por ahí pendientes que tenemos que hacer. Y nos vamos a aventar una horita. Ya estamos en las últimas rolas. Y vamos a ver qué nos dice aquí. Una de Mayhem. Dice, a propósito de que tocarán mañana. ¿Cuál lanzamos, don Anin? A ver, dinos. Y la acomodamos aquí de una vez. Y con esa cerramos, ¿no? Tú me dices cuál. O la primera que aparezca aquí. Ah, no, ya me puse aquí. Freezy Moon. Bien, vamos a lanzar esta. Vamos a buscarla. Freezy Moon. Mayhem, algo así, ¿no? Con algo brutal. Con algo brutal vamos a lanzar este tema. Freezy Moon. Mayhem. Y esto dice así. A ver qué tan brutal está, como dice Don Anin. We'll be right back. Freezing Moon Mayhem. Vamos a ver un poco acerca de este, de esta banda. Mayhem es una banda noruega de black metal fundada en 1984. La banda sufrió varios cambios en su formación debido a la muerte y encarcelamiento de algunos de sus antiguos miembros. ¿Qué harían los muchachos? ¿Se portaban mal? ¿Qué onda? Pero pues una banda acá muy ruda, ¿no? Y como dice esta Donanin, algo brutal, dice. José Ángel, saludos José Ángel, qué bueno que estás por acá. José Ángel, ya tiene un rato que no te conectabas y también que no nos saludábamos, ¿no? Qué bueno que estás por acá. Les hace falta ira, dice Don Alvin. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. No sin antes agradecerles su amable asistencia aquí a CDMX, la Casa Radio. Acuérdense que estamos por acá los sábados y hay unos días que igual a lo mejor vamos a tener que estar hacer las transmisiones así de una horita porque tenemos unas cosas ahí que luego se nos juntan. Pero vamos a tratar de no faltar, ¿no? Acá las transmisiones. Y cuando haya chance de dos orejas, pues sí nos echamos las dos horas. Y ya nos la pasamos acá compartiendo buenas rolas, ¿no? Acá mi buen amigo Hugo dice, te estoy escuchando, vientos Hugo. ¿O te escuchaste acá cómo suena el black metal, no? Vientos Hugo. Vamos a lanzar algo pues, como para relajarnos un poquito después de haber escuchado esta música este ruido de esta música de Mayhem. Y vámonos acá con algo de Metallica, algo más fresón, ¿no? Para cerrar acá con un tema oscuro también acá. A la memoria de Ignacio López Tarso, que también se acaba de ir, pero ya dejó un gran legado. Ese gran artista. Que fue Ignacio López Tarso. Dile que se vayan a la porra. Y entonces, vámonos con Fade to Black y regresamos ya para despedirnos, muchachos. Dicen, vamos a seguir vandalizando cosas, dice Mitra. A Mitra le gusta vandalizar. Acá destruir la sala y toda la onda. Pintarla, ¿no? Y acá Mitra bien triste porque se murió Ignacio López Tarso. Pues sí, pues es gacho, ¿por qué? Pero pues ya había vivido una larga vida también López Tarso. Era uno de los más veteranos que seguían en activo, ¿no? Él no paraba de chambear. Tanto amaba lo que hacía que pues seguía chambeando, ¿no? Y bien, pues vamos a darle. Y vámonos con esta de Fade to Black y nos despedimos regresando. Fade to Black, Metallica, de su álbum Ride the Lightning, del año de 1984. Tremenda rola, muy chida esta canción de Metallica. Y en alguna ocasión estaba platicando con Fabián acerca de... más bien comparando un poquito lo que era Megadeth y lo que es Metallica, ¿no? Bueno, lo que es Megadeth y lo que es Metallica, Fabián me comentaba pues, que Megadeth es una gran banda, ¿no? También, ¿no? Pues sí, es una gran banda Megadeth, también una banda muy buena que hizo grandes discos y que ha hecho grandes materiales, ¿no? Principalmente en la era de Marty Friedman, ¿no? Y esa agrupación que formó, ¿no? Marty Friedman y su bataco Mensa. Esos álbumes tan chingones que sacaron, ¿no? Y la diferencia entre Metallica, yo le comentaba, es de que Metallica alcanzó ahora sí que un nivel de popularidad más alto por las baladas principalmente, ¿no? Porque son rolas que no podemos escuchar en Megadeth, ¿no? Megadeth, no, ahora sí que Dave Mustaine, como que su voz no daría como para aventarse unas baladitas, ¿no? Acá como las que se vende Metallica. Y esas baladas pues, son como que las... como que el gancho, ¿no? Para jalar a más banda, ¿no? Pero Megadeth, pues sí, tiene una gran calidad, ¿no? También como agrupación. Y tiene unas rolas también bien gigantescas. Bien, pues seguimos por acá. Dice Mitra, dice... que quiere vandalizar, dice, que luego haya que limpiar, dice. Luis Lobo dice, tenía 98 años, don López Tarso, sí, fíjate, ya casi llegaba a los 100 añejos. Pero pues ahí está, hizo, como bien platicábamos, ¿no? Una gran trayectoria de López Tarso. Hay que ver sus películas para recordarlo y deleitarnos, ¿no? Ya saben, con esos materiales tan chidos. Y acá don Alan dice, ¿qué tienes que hacer a las 11 p.m., Arturo? Buenas noches a todos, dice. Pues no, pues ahorita me tengo que poner a leer un ratito, tengo unas cosas ahí, unas tareitas que tengo que hacer. Voy a ponerme a leer y a compartir, a convertir mi texto en audio, pues para ponerme a escucharlo en la noche. Y así, practicar sin leer mucho. Y por acá Luis dice, todas las rolas que compuso Dave Mustaine son las que hicieron grande a Metallica y las baladas las hizo para la voz de Hetfield. Sí, la ironía de la vida. Sí, pues fíjate que sí, muchas rolas y de estos materiales, ¿no? De los primeros, las pesadonas pusieron las de Dave Mustaine, ¿no? Las movidonas, las chidas. Las baladas las hizo para la voz de Hetfield. Y sí, usted tiene razón, René. Sí, porque Dave Mustaine es un gran compositor, ¿no? Megadeth se hizo masivo con el álbum Yuhanasia, a la par del Black Album de Metallica. Sí, pues son grandes grupos, como les digo. Nada más que las baladitas, como dice René, ¿no? Son las voces para la voz de Hetfield. Bien, muchachos, estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Yotanasia, dice René, es el álbum de Megadeth. Yotanasia. Pues ese álbum también vamos a lanzarlo para la próxima. Pues para escuchar también a Megadeth con ese material, ¿no? Sí, Marty Friedman aportó una cosa bien cañona ahí con Dave Mustaine, bueno, con Megadeth. A mí me gusta mucho Marty Friedman, cómo se acopló con Metallica. Más bien con Megadeth. Sí, le dio un toque muy, muy perrón. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Acuérdense que estamos en CDMX, lacasaradio.com, ahí, una página que de repente actualizamos. Ya ves que la tenemos un poco olvidada, pero ya vamos a darle ya un poco más de seguimiento. Y también ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Y compartan acá este material, compartan acá pues, propagando, ¿no? Flyers de acá de Toquines. A ver si luego los hago a René y a Luis, principalmente. Alex Thrasher también, que son los que son grandes seguidores de conciertos, pues para que... que compartan ahí en las páginas, ¿no? Compartan ahí los flyers ahí en el Facebook y también en la página web, yo que también se puede ahí que los ponga yo como administradores o algo así, para que de repente tengan chance ustedes de poner las propagandas ahí si tienen un chancecito, ya que ustedes son los que se enteran primero de todos los conciertos. Voy a ver cómo se hace esa onda y ahí les digo. Vientos, excelente programa, dice Luis Lobo. Vientos, Luis. Dice, saludos, besos y abrazos, dice René. Vientos, René. Pues cuídense mucho. Nos seguimos viendo por acá. Así que saludos a toda la banda que estuvo por acá presente. Todos los que estuvieron conectados y acá compartiendo. Y también los que se la pasan acá escuchando también la transmisión, ¿no? Porque sabemos que hay banda que está así de bajo perfil, pero que también es parte de la transmisión y eso es chido. Dice acá René, va, sabes, va que va, se me apunto, viento René. Entonces yo en la semana les paso ya el tip para ver qué onda, cómo le hago para que ya ustedes puedan hacer eso también, ¿no? Vientos Arturo, vientos Alex, qué bueno que estuviste aquí también, Alex, compartiendo material. Y nos compartiste un material muy chido también acá de una onda acá, country, que pues está muy perrona. Y así como dice también nuestro buen amigo José, ¿no? Que también hay otras versiones por ahí que también están chidas, ¿no? Y eso es bueno, de repente que nos muestren material así también, que se sale un poquito al igual a lo mejor del género, pero ya saben, aquí nos compartimos también de repente material que es un poco diferente. Así le llamamos un momento ecléctico. Y podemos meter material del que sea, ¿no? Ya saben, hay materiales muy chidos que es bueno compartir. Seguiremos rockeando, vientos, Alex. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Schender, nos estamos viendo en la próxima. No, a ver, déjenme ver cuál es el botón. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Salgan a ver la luna, dice Luis. Dicen que está muy chida. Va, nos vemos, cuídense, bye.